los caminantes paran a descansar y oyen campanas sin parar. Rezos suaves, cantos al sol, todo suena con mucho amor. Din don dan, suenan ya, las campanitas van a rezar. Din don dan, en el sendero. Contadero.